Hola Pepe, ¿qué tal? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En el contexto de estas elecciones que se dieron en los Estados Unidos, nosotros dialogamos con el profesor, filósofo y analista internacional mexicano, nos referimos a Fernando Buenabad, y hablábamos un poco del tema de las expectativas que deberíamos tener con respecto a estos resultados electorales de los Estados Unidos para nuestra América. Y esto nos decía. ¿Qué expectativas podemos tener de semejante proceso, de semejante ridículo, de semejante payasada llamada democrática? Lo que tenemos que hacer es no tener ninguna esperanza. El Che Guevara lo había dicho con toda claridad y yo creo que es la hora de repetirlo. Ante el imperio, ni un tantito así de confianza. Ni un tantito así de confianza ante lo que el imperio nos quiere vender e imponer, porque ya sabemos que de los distintos intereses que están en pugna ahí, en ninguno de los casos está en perspectiva tratar a nuestros pueblos con dignidad, tratarlos con respeto, tratarlos con respeto al derecho que los pueblos tienen a su desarrollo. De modo que yo creo que las perspectivas son muy reservadas. Yo diría que no se puede arriesgar ningún optimismo. Todo lo contrario, creo que hay que ser muy cautos y creo que en lugar de perder tiempo en abrigar esperanzas, lo que tenemos que hacer es trabajar muy arduamente en la unidad de nuestros pueblos. Que todos los debates que tengan que encararse con quien fuese el representante, así sea Biden ahora mismo, el que se anuncia como vencedor, nosotros no podemos acudir a ninguna mesa de diálogo ni de negociación que no implique respeto por las soberanías de nuestros países y de nuestros pueblos y que no implique respeto absoluto por nuestras identidades y nuestras diferencias. De otra manera, y además unidos, ¿no? Además con un programa conjunto de respeto por nuestros países. Todo lo demás es, a mi parecer, unas suposiciones que bordan en lo ilusorio y que no nos hacen bien, todo lo contrario, nos distraen de lo importante que es la unidad de nuestros pueblos frente al imperio. Fernando Buenabad nos traía esta reflexión, ¿no? Lo necesario de una verdadera unidad y que se tenga respeto hacia nuestros pueblos en las políticas nuevas que se van a gestar desde el país del norte. Reportó para el noticiero Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.